una canción de Super 8 que habla de una señorita muy bella que con su sexo da de comer a su pequeño hijo. Ah, bueno. La señorita es Cristina. Dos minutos. Escenario principal de este Pepsi Music 2005. Solo que mi hijo se llama Francisco, tiene 4 años y es un angelito. Mi hijo da tales de la pena, donde fuera quiere ser bebé. Y salía en la pista, que es toda manera de ver. Es un angelito.